Universos Paralelos. Bienvenidos a una nueva edición de Universos Paralelos. Mi nombre es Diego Cortés y desde Montevideo, Uruguay, los invito a conocer la música del hombre avispa. Echeverría es multiinstrumentista y compositor. Desde el 2015 es bajista de Los Buenos Muchachos y desde el 2016 también se ocupa del bajo en Mandrake y Los Druidas, dos bandas con las cuales ha colaborado en grandes discos: Nidal, 8 de Buenos Muchachos y el homónimo de Mandrake y Los Druidas. En paralelo se ha dedicado a llevar adelante su proyecto personal, El Hombre Avispa, con quien recientemente largó su primer disco que lleva por nombre Perro Lunar, que es la canción a su vez que escuchamos al arranque del espacio. Se trata de 8 canciones que transitan entre el rock, folk, también está muy presente el blues y donde sorprende y muy bien con su voz. Para hablar de este trabajo entonces que recibimos en Universos Paralelos al Hombre Avispa, a Ignacio Echeverría, bienvenido Nacho. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poco cómo nace este proyecto, cómo se gesta justamente el Hombre Avispa. Bueno, en realidad es un trabajo que tiene que ver con... Yo soy un bicho de bandas, siempre estuve con bandas, siempre toqué en varias bandas y siempre fue como mi principal escuela, si se quiere. Y compuse en muchas de las bandas con las que tocaba. antes de generar este proyecto, pero siempre quedaban un montón de música, siempre me quedó un montón de música como un residuo de canciones y o de música directamente que iban quedando en el camino y que nunca se veían la luz en ningún proyecto, ¿viste? Y por ahí, por el 2014, o sea, sí, 2014, 2015, como que corté con todas las bandas, venía tocando con varias bandas y se cerró un poco, cerré proyectos porque tenía ganas de buscar otras cosas. Y me quedé sin banda donde más o menos depositar mis composiciones. Entonces, ahí es que empieza como un poco la inquietud de decir, ta, mirar para atrás y ver que tenía un montón de carpetas en la compu con música que nunca había encarado y un montón de ideas que no habían sido desarrolladas y decir, bueno, ta, capaz que es la hora de darle vuelo a eso y dejarle generar una entidad donde pueda depositar esa música, donde pueda depositar canciones. Entonces surge como una necesidad de tener mi espacio, mi lugar donde son mis reglas y nada, a mí me gusta decir eso, me gusta decir como que es una entidad, como una especie, por eso también un poco la etimología del nombre, si se quiere, o la historia es como tal, es como una especie de entidad donde puedo depositar música que en otros lugares no lo hago, yo sé, que es para mí. En ese entonces grabaste el primer EP, justamente que anda ahí a la vuelta en Bandcamp, y también donde empezaste a salir a mostrar tu música. Yo lo vi en Exacto. la Fertil Feria, me acuerdo, que te vi tocando ahí, y tengo idea que habías estado tocando, o habías estado presente en otros lugares, justamente Sí. presentando esta canción, este primer EP, ¿no? Y me gustaría saber Sí. en qué momento, o sea, dijiste, bueno, ta, tengo un puñado de canciones. Ya estoy preparado como para enfocarme en la aventura de armar un disco, un long play, ¿no? Y enfocarme en Perro Lunar, básicamente. Y a principios del 2019 decidí como embarcarme en grabar el disco, en hacer un disco, en hacer un disco un poco más largo del que había hecho y ya con un poco menos de austeridad, si se quiere, que tenía el EP, que fue como más grabado todo en el mismo momento. Esto va a ser una cosa más diferente y también buscar otra sonoridad, que creo que es un desarrollo. Busqué un poco el desarrollo de lo que hice en el EP, que el EP es una cosa, el homónimo es un poco bastante, o sea, bastante acústico. En el 2018 ahí terminé de componer sobre fin de año y en el 2019 me embarqué en esa, que no lo hice todo 2019 de corrido, sino fue como más o menos en tres etapas. ¿Y cómo fue prepararte en cada uno de los instrumentos que aparecen presentes en este disco, ¿no? Para ir ensamblando las piezas. Sí, fue como me lo propuse hacerlo yo solo con lo que toco yo en cada instrumento. Y entonces fue como un proceso como de esas etapas. La primera etapa fue como grabar las bases, por decirlo de alguna manera. Que la base la considero para este disco, la consideraba la guitarra y un bombo y un hi-hat, que yo me he acompañado en vivo de esa manera. En un formato, si se quiere, one man band, pero Exacto. no one man band así estrictamente de género. Pero sí como acompañándome de esa manera. Y eso fue la grabación de bases, digamos. Después sobre eso empecé a generar capas y generé unos días para grabar los bajos que hay en el disco, que algunos son bajos y otros son sintes. Y después otras capas, otras cosas, y fui dejando como las voces para el final. La particularidad que tuvo este disco, si se quiere, que yo nunca había trabajado así, que fue que yo armé el orden antes de tener las canciones, o sea, antes de grabarlo. Armé el orden del disco, cómo iba a ser. El primer tema, el segundo, el tercero, pum, pum, pum, pum, pum, y cómo iban a ser más o menos los climas de las canciones antes de empezar a aprender rec de nada. Y eso fue una cosa que me solucionó bastante, porque al estar solo también y tomar todas las decisiones, a veces es un poco, viste, difícil, a veces frustrante, yo que sé, te trancás en una y no podés mirar para el costado y decir, vos, ¿qué te parece? Porque estás ahí, viste, estás mano a mano contigo. Entonces, Claro. de esa manera como que ordené y iba para adelante. Ta, me trancaba en el segundo tema y decía, ta, no sé, sigo, voy a grabar las bases del tercero, o voy a meterme, concentrarme y dejando las voces para el final. O sea, era como que en algún momento te iba a caer la ficha de lo que te faltaba para ese tema. Exacto, entonces está, lo dejaba, está ahí, yo que sé, se trancó y no sigo con él, sigo para adelante y de hecho me funcionó porque pude como terminarlo bastante, bastante contento con el resultado y además como mantuve como una coherencia en la línea del disco en general, en la duración de todo el disco, ¿viste? Como está, hay una curva ya estudiada de antes, más o menos, entonces me respetaba eso, si se me iba algo muy desmadrado para un lugar, decía, está, no, acá tengo que tener en cuenta que es el primer tema, no sé, claro. Por decirlo de alguna manera, digo. O sea, hubo un momento donde tu imaginario y los sonidos que estaban apareciendo se fueron como acoplando, uniendo. Sí, o sea, sí, sin duda. Y ahí fue cuando se dio la magia, ahí fue cuando me vislumbraste, acá está Perro Lunar. Ahí va, eso, exactamente. Bien. Esa manera. Y en cuanto a los sonidos, ¿qué onda, no? Porque fue apareciendo un poco el folk, está muy presente el rock, ¿no? Marcado con la guitarra, también el rock te lleva por el lado del blues. Pero también hay otras atmósferas ahí que se generan en algunos temas en particular. ¿Cómo fuiste trabajando esos sonidos? Ya lo tenías, me comentabas un poco que ya lo tenías presente lo que querías lograr. Ahora, ¿cómo fue enfocarte ahí mismo, no? Sí, bueno, fue como también trabajé como medio laboratorio, ¿viste? Y de taller, y de repente me despertaba antes de ir al estudio y se me ocurría una idea de cómo pasar una tecla por un lugar para generar determinado vibración y tomarlo con de determinada manera. Fue como medio laboratorio. Me gusta siempre hacer eso. Me gusta investigar y probar un poco cuestiones que técnicas y ver qué resultado terminan dando. Instrumentos uh-huh. que además, yo qué sé, agarré un instrumento que en realidad nunca lo toqué, que es un instrumento de percusión que se llama calabaz, que es un instrumento africano que conocí con un amigo, a través de un amigo y tal, y me imaginé cómo podía ser la forma de mejor tomarlo para grabarlo, y fue bastante, de verdad, taller, ¿viste? Hacer, deshacer, y de hecho conseguí un instrumento mucho mejor en un momento, una guitarra de acero que estaba buenísima, y yo ya había grabado todas las guitarras de acero del disco. Y dije, pa, uh-huh. pero esta está mejor. Fui y probé en un tema y de verdad estaba mucho mejor, entonces regrabé todas las guitarras de todos los temas. Fue como un poco, ¿viste? Wow. Claro, sí, fue como para adelante y para atrás, y no... La verdad que no tuve ninguna presión ni me puse como plazo. Sí quería terminarlo en el 2019, quería cerrar mi trabajo que iba a ser grabarlo y mezclarlo. Después está, el resto se me fue un poco más con el máster y eso, salió ahora en marzo, pero sí me había puesto esos plazos, pero fue como no me puse presión a la hora de decir eso que decía, me colgué con un sonido de no sé qué, está... Y lo llevo y estoy de repente todo el día laburando en ese sonido y la semana que viene lo edito. Entonces lo dejo ahí y lo agarro después fresco porque es eso. Laburar solo también, tenés que dejar descansar las cosas porque si no te agobiás. Entonces lo dejaba. Sí, claro. Lo dejaba unos días, volvía, escuchaba, está bueno, pero capaz que... Fue como medio tallerístico y en el camino. Sí tenía en la cabeza una idea y cuando alguna de las cosas que hacía se asociaba con esa idea, decía, esto va. Era un poco así. Listo, se imprime. Claro. Bien, vamos a escuchar un temita ahora. Vamos a escuchar Desde la Tierra, justamente de Perro Lunar, y volvemos para seguir charlando con Nar. Thank you. ¿Qué tanta influencia hay de todo lo que venís haciendo con tu trabajo con Los Buenos, con Mandrake y a su vez con la música que me imagino que escuchás en tu día a día? ¿Cómo se juegan esas influencias, si se quieren, en la forma de trabajo, en los sonidos, a la hora de hacer tu propia música? Y bueno, es como, te diría que atraviesa todo, ¿viste? Todo es atravesado por todo. Sin duda que me influencia mucho mi trabajo con Los Buenos, con mi banda, con Los Druidas, sin duda también es mi proyecto. Y si bien son cosas bien diferentes, si se quiere, creo que hay como un cuidado y una... como una especie de siempre prevalecer la música y la canción por sobre un poco todo lo demás, sea la canción o sea lo que sea, pero la música prevalecerla por sobre las personas, por sobre los instrumentos mismos, por sobre... Y creo que eso es una influencia que me atraviesa en todos los proyectos de usted, y que creo que la tengo en mi proyecto y que también la veo en mi influencia de las bandas con las que toco. Sin duda que después estaba a trabajar con Mandrake, que es un orfebre de la canción, si se quiere, para mí muy admirado, sin duda que es como una cosa alucinante y como la libertad con la que se para frente a la música es algo que para mí me ha sido una influencia muy grande. Y con Los Buenos, que es, no sé, como tal, la banda que era de mis sueños, la banda que yo iba a ver, la banda que me movía el corazón, y bueno, sin duda que eso ya está en mi ser antes de ser bajista de Los Buenos. Ya hubiera sido una referencia y una influencia más si tocara yo o no tocara ahí. Claro. Entonces como que está, sí, después obvio estar por dentro y trabajar y componer juntos y hacer música juntos, sin duda que me atraviesa también y que también se impregna un poco en las cosas que hago con el Hombre Avispa que estoy haciendo. Entonces es un poco, yo que sé, medio difícil separarlo para mí, ¿viste? Por más de que sí lo separo y que sí en la semana veo qué tiempos tengo para laburar esto y qué tiempo en lo otro. Después es como tal, como todo una cosa, ¿viste? Donde me voy ahí. Es todo lo mismo. Sí, más o menos sí, más o menos que sí. Hay un lugar interesante donde te parás como locutor en el disco, un lugar un tanto introspectivo que se afianza mucho también con el templo de tu voz. O sea, en el momento que vos cantás es como que generas también que las letras te lleven hacia determinados lugares. Y me interesaba charlar un poco de cuál era el hilo conductor de este trabajo que habías encontrado en Perro Lunar, en cuanto a las letras sobre todo, ¿no? Bueno, mirá, es un tema delicado, porque las letras siempre fue algo que las bandas con las que trabajé durante toda mi vida, desde que tengo 16 años, si se quiere, estoy haciendo canciones con un puñado de amigos o con quien fuera, nunca estuve a cargo de esa parte, ¿viste? Esa parte siempre se encargó otra persona, siempre... Podría yo hacer alguna sugerencia o algo, pero la letra no... pero sí me gusta leer mucho y no, nunca había generado como el hábito de escribir. Desde hace más o menos 5 años, que más o menos concuerda con la edad que tiene el proyecto este, he empezado a escribir más y me ha seducido a escribir más. Y para este disco y para mi proyecto me colgué un poco a escribir. Cuando hice el EP fue bien una cuestión catártica, si se quiere, como de vomitar algo que me estaba haciendo mal, básicamente. Fue como un proceso oscuro de mi vida y era muy fácil para mí, fue muy fácil, si se quiere, en esas 5 canciones hacer ¡buah! Y tirar todo lo que me estaba pasando. Para este disco fue un poco más complejo porque no fue tan de sacar para afuera, sino más de generar, mi idea era generar un universo dentro de esa creación de la entidad que te hablaba antes. Entonces tuve que elaborar un poquito e imaginarme un poco por dónde y disparar un poco la imaginación, leer mucho. Creo que eso me ayudó mucho también, volver a... Siempre me gustó leer mucho y esta vez como que me recontra metí en eso. Y ¿con qué cosas te colgás a leer? De todo, desde cuestiones, desde novelas hasta cuestiones más musicales, yo qué sé, de todo un poco he leído. He leído alguna cosa de Bulgakov, que para este disco, por ejemplo, como el delirio de la real, el realismo mágico y la realidad como mezclada con la ficción como y algo sumamente normal, fue algo que me inspiró. No puntualmente nada de él así, pero leer ese tipo de literatura y súper vieja, me colocó como en un lugar donde en realidad todo es posible, ¿viste? Y podía generar como una especie de mundo y imaginarme que soy otra cosa o que el que habla es otra cosa. Y todo ese viaje me ayudó pila. Y nada, en realidad fue como bastante... Algunas cosas tenía terminadas y otras no, de letras. Y cuando fui a grabar las voces, que fue las voces las grabé en 3 días, las voces del disco, me fui para afuera, a Solís, que conseguí una casita ahí, una estufa leña, y me fui con los bosquejos de letra y las cosas que tenía, a confiar de que ahí iba a poder terminar las letras y grabarlas. ¿Y funcionó? Sí, funcionó, fue lo que hice. Bien. Sí, bien. Ahora, ¿en algún momento le mostrabas las canciones a alguien como para decir, bueno, mirá, vengo laburando por acá, o te guardaste todo hasta el final? Pa, mirá, me guardé todo hasta el final. Mínimamente mostré alguna cosita, pero en realidad no me lo guardé todo y soy, en realidad fue como muy por sobre todo porque el estar solo haciéndolo, y vuelvo a eso, y escuchándolo y grabándote y editándote y todo, me costó, quería yo estar como decir alineado entre eso que tenía en la mente y lo que estaba haciendo, que estuviera lo más alineado posible para poder mostrar. Nada de interferencias externas, digamos. Exacto, que nadie me pusiera una cara, ¿viste? Nada, como escuchar y que o que moviera la patita copado, nada, no quería nada, no quería, quería estar solo y de verdad ser como bastante un autista en ese digamos de esa manera. O bicho estar... más bien. Claro, eso, bicho, sí, encerrado, eso. Un bicho y tal, y además estaba, de hecho tengo, o sea, todos mis muchos amigos músicos y todos me decían, vos, ¿qué vas? No, estoy grabando, y bueno, pasaban los meses, ¿viste? Y me decían, vos, macho, ¿y qué? ¿Y vas a mostrar algo? No, estoy ahí, estoy viendo. Y metía excusas y todo eso que hacemos. Bueno, no, pero en algún momento tuviste que mostrar las canciones para que de alguna manera apareciera el arte en el disco también. Sí, no, posta que... No, la idea fue como cuando grabé las voces y empecé a mezclarlo y estaba con las mezclas como cerca, ahí sí. Cuando ya estaban las voces metidas, ¿viste? Y ya estaba todo pascado, vendido, está todo ahí, es como... Ajá. Ya estaba todo bancándose y más o menos mezclado. Empecé a repartirlo, sí, con amigos, con los amigos músicos con los que tengo mis proyectos. Mostré un poquito y al mismo tiempo empecé a masterizarlo ya también, como para que no hubiera ningún tipo de nada vuelta, de sugerencias. No. Por suerte, digo, todo el mundo como que una buena recepción. Y el arte también lo fui laburando con Elise Montañe, que es mi compañera. Uh-huh. Que fuimos como divagando entre los dos con esta idea del perro lunar y hubo varias idas para adelante y idas para atrás. Y llegamos al arte ese, que también fue un proceso, no fue de una vez terminado, ¿viste? Ella sí estuvo un poco más empapada en el proceso, porque está... Razones lógicas, y también se fue imaginando unas cosas para proponer para el arte. Bien, te felicito porque en realidad sacaste un trabajo muy sólido, también tiene un equilibrio ahí con respecto a los climas, te lleva, te trae, te baja y te sube, y me parece que es un trabajo que está muy bueno, así que te felicito. Me gustaría... Muchas gracias. Vamos arriba, Nacho. Me gustaría que me contaras un poco cómo te viene tratando este contexto, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De mucho encierro, de pocos ensayos, o por lo menos ensayos fuera de los ámbitos habituales. Y bueno, ¿cómo la venís llevando? Bueno, la vengo llevando bien, mirá, es jodido para todos. No voy a hacer ponerme en el ojo de la tormenta, pero sí que está jodido para todo el mundo, ¿viste? Y bueno, y en realidad justo, yo salió el disco creo que una semana antes de que se definiera la cuarentena, no obligatoria, pero esta cuarentena en la que estamos. Entonces para mí fue como pasé por un momento, el primero de una depresión, obvia, porque tenía que, ya estaba ensayando y estaba empezando a pensar en cómo presentarlo y ya veía que no iba a cuadrar. Que en realidad era para mayo, en mayo mi idea era poder tocar un poco en vivo esta canción. Se cortó el mambo. Me partió el medio, pero... Igualmente, te digo la verdad, o sea, fue como también, por lo menos, digo, pude sacarlo, pude terminarlo y pude sacármelo de encima, y eso dejó lugar en mi vida a que yo tengo un estudio, un lugar donde, una cueva, donde hice el disco y tal, y estoy solo en esa cueva. Entonces, me generó también como decir, esta cuarentena puedo estar en casa y puedo estar en la cueva también trabajando. Y como que dejó el lugar a un montón de ideas que tenía, que no había podido desarrollar porque el disco no lo había terminado aún. Y me puse a componer música nueva, o sea, y tengo por suerte, digo, por ese lado pude como encauzar toda la energía de mierda que se. Y me viene rindiendo, tengo ya unas cosas nuevas que van a formar parte también de un siguiente material o de un vivo cuando todo esto se restablezca. Entonces, sí, es un bajón, por un lado, pero por otro lado, creo que hay que hacer de todas las situaciones sacar el provecho que se pueda, ¿viste? Y en el futuro, ¿vos que ves soluciones a corto plazo para pensar en una escena musical funcionando medianamente a lo que era antes? Qué sé, mirá, así como creo que nos va a llevar un rato, y creo que hay que ser, capaz que hay que pensar alternativas, ¿viste? No sé, no lo tengo muy claro, pero creo que para que se restablezca todo esto, vamos a tener que, para que se establezca una escena musical, vamos a tener que poder restablecer primero nuestras conductas y nuestro trabajo diario, ¿viste? Yo qué sé, me parece que nadie tiene una puta idea de qué está pasando de verdad con esta situación. Y eso se traduce un poco en el desconcierto que hay, ¿viste? Entonces, no, la verdad que no tengo claro cuánto va a pasar. Yo creo, quiero creer y confío en que de acá a unos meses y cuando suba un poco la temperatura y todo eso, vamos a poder tener alguna escena un poco más normal. Pero bueno, si no habrá que pensar alternativas, habrá que pensar en hacer cosas al aire libre, habrá que pensar en hacer cosas más cortas con menos gente, y varias funciones. No sé, en realidad no sé cómo cuál es la alternativa, pero y si la pienso un poco, es bastante desconcertante, pero bueno, no sé, es cuestión de esperar de que todo esto más o menos se enderece con el cuidado y con esas cosas, ¿viste? Que una de las alternativas que han surgido ha sido los live en Instagram, que bueno, es una oportunidad de mostrar por ahí música, de también de acompañar, sentirse acompañado. ¿Te ves en un espacio de ese tipo? La verdad que por ahora no me he visto, y la verdad, y honestamente debo decir, digo, con mucho respeto y todo, no me enganchan, ¿viste? No, no, no, Claro. no he podido ver, no sé, y tengo amigos que han hecho y he hecho como me he sentado a ver y en un momento me quiero ir, ¿viste? No sé, o quiero saber, ¿viste? No, no, no, es como que no logro enganchar con el vivo. También, y he visto algunas cosas que me han gustado en cuanto a la propuesta estética, ¿viste? De que hay un cuidado estético a la hora de poner una cama, de poner unas luces, no sé, una iluminación, un cuidado Incluso en el en sonido. el sonido también. Sí, entonces está bueno en ese sentido, pero también es como, es tan frío, ¿viste? Es tan fría la situación Claro. que como que prefiero escuchar un disco, ¿viste? No sé, ponerme. No va a quedar alternativa. La única manera más o menos de poder mostrar algo artístico, más allá de grabar un disco y editarlo con todo el trabajo que lleva, es poder armar un set y poder grabar. Y poder grabarte tocando y filmarte tocando y hacer un vivo. Digo, no lo descarto, ¿viste? Claro. Pero sí que no es algo que últimamente que me haya enganchado. Y mismo te digo la verdad, he visto cosas que me gustan. Artistas mismos internacionales que yo que sé que hacen un vivo y que voy y al segundo tema los apagué y me genera una ansiedad tremenda, ¿viste? No sé, no. Es mismo la comunicación que es la que me genera la ansiedad, ¿viste? También es como la pantalla, ¿viste? Es como una cosa ahí que no termino de enganchar. Bueno, Nacho, esperemos que pase todo esto pronto para que tenga la oportunidad de presentar este disco en vivo y te agradezco mucho este contacto y bueno, buena vida a la música, querido. Ojalá, muchas gracias Diego por el contacto. Siempre, mismo cuando salió el EP y cuando pasaron algunas canciones de aquel lado, siempre están bancando la música de acá No, y verdad. está de más. Muchas gracias por eso. Vamos arriba, Nacho. Vamos arriba. Muchas gracias por todo. Nos vamos escuchando Dios del Río, un señor tema que tenés puesto ahí en ese perro lunar. Y les recordamos que a quien quieras arrimarse a ese trabajo lo pueden hacer. Está en Spotify, está en Bandcamp, anda en YouTube también. Sí. Arrímense, colaboren y bueno, vamos arriba. Gracias. Suelo, elevan los pies, negra la piel, talla el frío con su caminar, despierto en la sien. Despierto en la sien. Puente musical entre dos dimensiones.